esperanza. ¿Qué hubiese pasado si yo no supiera refrenar mis ansias? El mundo diría de mí lo mejor que quisiera pensar, sin saber que yo llevo un dolor en el alma que me hace penar. Espero que en algún momento sepas recordar que si